los discos, ritmos de altura. República Austin, la mejor postura. De día y de noche, siempre en la lucha. Invasores del espacio, música que perdura. Invasores del espacio, todos a gozar. Sintoniza la frecuencia. Sintoniza la frecuencia, ya no puedes parar. Santiago Alonso al mando, retro sin igual. Dance y funk. Listos, Park, listos para reventar. La movida del pasado, energía mil. Energía mil. Beats que nos elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón. Bailemos con estilo, pura vibración. ¡Uy, yeah! Damas y caballeros, el viaje no termina. Somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina. Radio y retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia. Marcamos presencia más allá del tiempo. Rompemos emoción, posta dolida del pasado. El viaje no termina, somos los invasores. La fiesta es divina, conecta que ahora sintonía fina. Radio y retro, la lista combina, que la lista combina. Hemos que combina, combina. Oh, yeah. Año 1977, momento en el cual sale el primer combo, en realidad la primera cajita feliz. El caso es que el inventor de la cajita feliz dice que McDonald's no la quería al principio, esto lo informa CNN en español. McDonald's informó hace ya, bueno, un tiempo, que vendió la mitad de sus nuevas cajitas felices dirigidas a adultos en solo 4 días. Pero hace 4 décadas, cuando debutó la primera cajita feliz, la compañía no la quería. Eran un poco reacios, no la aceptaron de inmediato, dijo Bob Bernstein, el publicista que creó la cajita feliz a finales de la década de 1970 en una entrevista desde su oficina en la ciudad de Kansas, adornada con recuerdos y el arte original de la cajita feliz. Tomó trabajo de nuestra parte para convencerlos. Bernstein, cuya agencia de publicidad se encargó del marketing de McDonald's en varias ciudades, había trabajado con la compañía durante una década antes del debut de esta cajita feliz. Era un especialista en marketing infantil y había inventado varios regalos promocionales que McDonald's entregaba a los chicos, como la copa feliz que mostraba a Ronald McDonald con una hamburguesa voladora, el sorbete Sippy Dipper con forma de arcos dorados de McDonald's y títeres de lápiz. Pero McDonald's estaba perdiendo el control del mercado para niños y niñas. Había cambiado el diseño de su tienda de edificios con azulejos rojos y blancos a ladrillos allá por los 70, a lo que los chicos odiaban, y competidores como Burger Chef estaban ganándose a los chicos con regalos. Burger King también había comenzado a usar su personaje de rey para atraer a los niños en cuestión. En definitiva, crearon una caja de comida para chicos con estos regalos para esta compañía tan importante, con los arcos dorados de la compañía como asas, y que contuviera rompecabezas, acertijos, juegos, muñecos y también tiras cómicas en el exterior para que los chicos se entretuvieran mientras comían. Bernstein y su equipo recurrieron a ilustradores de todo el país para que las cajas se destaquen. En 1977, la cajita feliz, que venía con una hamburguesa de tamaño regular, papas fritas, galletitas Kibler, unas galletitas que acá no llegaron, un refresco y un juguete sorpresa Cracker Jack, se lanzó solo en las tiendas de la franquicia de McDonald's en Kansas City, Denver y Phoenix como artículo promocional. ¿Cómo lo fue después? Bueno, la historia así lo indica. Amigas, amigos, de esta manera estamos abriendo esta edición de Invasores del Espacio, una hora con lo mejor de los 80 y 90. Abrimos esta hora de Invasores del Espacio, temporada 2024, con Krypton haciendo Tokyo Girl, esto es Chica de Tokio. Una hora de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com, tu lugar en internet. Esto era Krypton haciendo Tokyo Girl. Llega ahora Brothers, Jericho. Thank you.

Noticias raras, curiosas que van llegando a la redacción de Invasores del Espacio, que en este caso publica la gente de periodismo.com. Un hombre pagó por error la factura de electricidad de su vecino durante 18 años. Un hombre de California, Estados Unidos, acaba de descubrir que lleva 18 años pagando por error la factura de luz de su vecino. Ken Wilson, que vive en el mismo departamento desde el año 2006, dijo que recientemente se dio cuenta de que su factura de Pacific Gas and Electric estaba subiendo, por lo que tomó medidas para buscar reducir el consumo de energía. Su intento de ahorrar no dio resultado y se puso en contacto con la empresa cuando su factura no bajó. Pensé que había una fuga o alguien me estaba robando la electricidad o que el medidor estaba roto porque algo no iba bien, dijo Wilson a una reciente entrevista televisiva. Un empleado de la compañía fue a examinar el contador de Wilson y descubrió que la empresa le había estado cobrando por la unidad de al lado en lugar de por su propio departamento. La distribuidora de energía pidió perdón por la insólita confusión. Dijo: reconocemos que se ha producido un error en este caso y nos comprometemos plenamente a rectificar la situación con el cliente y a compensarle, declaró la empresa en un comunicado. La entrevista se puede ver en el canal de YouTube de CBS News, donde él comenta en efecto toda esta cuestión. Publica, decíamos, periodismo.com, un hombre pagó por error la factura de electricidad de su vecino durante 18 años.

Estamos escuchando a My Mind. Esto es Candy Light. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Llega la música de Casablanca haciendo Angel of the Night, Ángel de la Noche, en Invasores 2024. Thank you. Tendremos ahora el privilegio de escuchar a Rewind haciendo Ojos Orientales, Oriental Eyes. Of Arabia, melting in the desert sun, dreaming of black almond eyes, longing for Arabian nights, for Arabian nights. Thank you. es con esta bonita canción de Rewind haciendo Ojos Orientales que cerramos esta edición de Invasores del Espacio, temporada 2024. Junto a republicahosting.com y tu radio favorita, ha sido un placer compartir esta hora con ustedes. Mi nombre es Santiago Alonso y los reencontraremos, ya lo saben, la misma semana, el mismo día, a la misma hora en tu radio favorita. Gracias totales. Chau.